quizás esta vez será la última vez que tú sepas de mí. Es que en verdad no sé qué nos pasó si todo te daba. La luna ya no brilla sin ti, estés donde estés. Quiero que sepas que escucho tu voz y que yo vivo extrañándote. Que no hay distancia entre tú y yo, que mi vida seguirá amándote. Que necesito hacerte el amor como la primera vez. Que aún recuerdo tu olor y cada lunar de tu piel. Quiero volver. Sepas que escucho tu voz y que yo vivo extrañándote. Que no hay distancia entre tú y yo, que mi vida seguirá amándote. Que necesito hacerte el amor como la primera vez. Que aún recuerdo tu olor y cada lunar de tu piel. Quiero volver.